Estación de noticias a esta hora desde la FM para la Mega y estaciones musicales de RC. Colombia registró en las últimas 24 horas 2.115 nuevos casos de contagio y 63 muertes por COVID-19. La cifra global de casos sube a 57.046 positivos y 1.864 fallecimientos, mientras 21.326 pacientes fueron dados de alta. Repudio nacional por la muerte de 6 soldados en el departamento de Meta durante un operativo contra alias Álvaro Boyaco, en el que también resultaron heridos 8 uniformados. El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En los que fueron asesinados 6 soldados y 8 más resultaron heridos son un crimen atroz. La respuesta de la fuerza pública será arreciar, incrementar, dentro del marco de la ley, las acciones contra toda organización criminal en esta región del país que solo buscan lucrarse del narcotráfico. La Fiscalía anunció inicio de investigación por maltrato a un cachorro en el departamento de Nariño, mientras el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, anuncia que los uniformados involucrados en el caso serán retirados del cargo. Noticias del mundo que llegan desde la Organización Mundial de la Salud, que ha suspendido de nuevo ensayos científicos con la hidroxicloroquina y felicita ahora a los hallazgos de la Universidad de Oxford en el Reino Unido por los efectos benéficos de la dexametasona en pacientes con síntomas avanzados de COVID-19. Cerramos con deportes, destacada labor del colombiano Santiago Arias, quien jugó 90 minutos del partido Atlético de Madrid contra Osasuna, en el que el equipo de la capital española goleó 5-0 a su contrincante. 6:01 a.m. en Colombia. Soy Azuri Chamá desde la FM, también para la Mega y estaciones musicales de RCN. Información adicional en www.lafm.com.co. Seis de la mañana, 1 minuto en Colombia. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Jueves 18 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa con normalidad la operación de Transmilenio hasta ahora y también se mantiene el pico y cédula en el municipio de Soacha. Hasta ahora le corresponde a las cédulas terminadas en 8 y 9. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Comeva acompaña a su asociado con diversos canales de pago para que pueda quedarse en casa. Esta es la noticia del día en la FM. 6:03 a.m. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. La Contraloría ha abierto 24 indagaciones por sobrecostos en contratos del coronavirus. La Fiscalía investiga 44 contratos a aportantes de campaña durante el coronavirus. Y el procurador ha alertado pago de favores con contratación por coronavirus. Son titulares de las últimas horas de lo que se ha denominado el bloque anticorrupción del gobierno nacional. No hay derecho a que gobernadores y alcaldes estén pagando favores políticos con contratos del coronavirus. Es lo que ha revelado en las últimas horas una tercera entrega de nombres y de trabajos activos que han realizado los entes de control en nuestro país para dar con aquellos mandatarios locales que están haciendo feria con los dineros que solamente deben estar ayudando a las personas que más lo necesitan en esta tragedia global. No tienen perdón. Y las autoridades de control están con todo en contra de ellos. Don William Calderón, la noticia de este nuevo golpe del bloque anticorrupción frente a aquellos que están haciendo fiesta con los dineros que solamente deberían ser utilizados para salvar a los más necesitados. Buenos días. Así es, muy buenos días, Luis Carlos. Vamos por partes, porque los tres entes investigadores revelaron los detalles de lo que ha sido el desarrollo de estas investigaciones. Por parte de la Fiscalía, en el marco de esas investigaciones, anunció que detectó 44 contratos que los mandatarios locales otorgaron a aportes de sus campañas aprovechando la emergencia sanitaria. Uno de los de mayor repercusión ha sido el del departamento del Chocó, donde según el organismo de vigilancia y control indicó que la Corte Suprema de Justicia le va a imputar cargos y va a solicitar medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por un contrato de 2.091.500 millones de pesos para pendones y apiches en medio de la pandemia. También está en desarrollo, también en la Fiscalía, el contrato en el que incluyeron la venta de tapabocas por 45.000 pesos al director de la Central Administrativa y Contable de Medellín, el SENAC, del Ejército, el coronel Freddy Alberto Vaquero Jaimes, quien pagó excesivamente por estos tapabocas que se distribuyeron en esa unidad militar. Y hay cuatro alcaldes que también fueron alcanzados con las medidas de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de los alcaldes de Necoclí, Antioquia, Jorge Augusto Tobón Castro, de Barbosa, en el departamento de Antioquia, Edgar Augusto Gallego Arias, de San José Miranda, en Santander, Donaldo Ortiz Cárdenas, y del Charco, en el departamento de Nariño. A estos tres mandatarios, la Fiscalía les va a imputar cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos sin requisitos legales y varios tipos de peculado, según ha revelado la Fiscalía General de la Nación. Por el lado de las investigaciones disciplinarias, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que hay una clara intención de los mandatarios locales de favorecer a quienes financiaron sus campañas. Por esa razón, puso en evidencia cerca de 117 contratos que fueron entregados entre el 16 de marzo y el 25 de marzo a los financiadores de esas campañas, y destaca casos como los que están ocurriendo en Bogotá, en el departamento de Bolívar, en Caldas, en Córdoba, en Risaralda, en Santander y en Valle del Cauca. También la Contraloría General de la Nación advierte de 9 gobernaciones y 11 alcaldías y un hospital departamental que tienen 24 nuevas indagaciones preliminares por situaciones similares en las que se está favoreciendo a contratistas que apoyaron campañas departamentales en esas elecciones. Así pues que siguen luchando los organismos de control, la CIA, contra los corruptos que se están quedando con el dinero de la lucha contra el coronavirus en el país. Una cosa terrible que no debería estar ocurriendo, Luis Carlos. Duro golpe del bloque anticorrupción. Son las 6:07 a.m. y esta mañana se conoce que por la situación de orden público en Cartagena, el alcalde ha anunciado que este fin de semana no habrá, mejor, habrá toque de queda y ley seca. La medida va a empezar mañana y culminará en la madrugada del martes. Laura Hernández, en Cartagena, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues debido a las 1.200 fiestas que se registraron en los últimos días en Cartagena y que fueron atendidas por la Policía Metropolitana, el alcalde de esta ciudad, William Dauchamá, decidió ordenar ley seca y toque de queda para este fin de semana hasta la madrugada del martes. Escuchemos. Este fin de semana vamos a tener toque de queda y vamos a tener ley seca. El fin de semana pasado la policía tuvo que intervenir 1.200 fiestas, más de 400 riñas. Entonces, lastimosamente, no podemos seguir dejando que la gente salir y tenemos que apretar un poco más. El general de la policía manifestó a las autoridades se encuentran pues trabajando para mejorar la percepción de inseguridad que tienen los cartageneros en medio de esta pandemia, y agregó que tienen identificados los móviles de los 4 homicidios registrados en los últimos días. 6:08 a.m. y Barranquilla, atención, tiene el 90% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas. Hay preocupación sobre lo que está ocurriendo en la costa atlántica y el coronavirus. Esto no ha acabado. Que nos permitan salir a trabajar no significa que esto haya acabado y que la situación sea compleja en diferentes lugares del país. William Vargas, en Barranquilla, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Así es, hay preocupación por parte de las autoridades y en este caso en su visita a Barranquilla, el viceministro de Salud, Luis Alexandre Moscoso, expresó su preocupación por el incremento de la ocupación de camas de la unidad de cuidados intensivos en la capital del Atlántico, que a la fecha ya supera el 90%. Hizo un llamado a la ciudadanía porque ellos están pensando que este virus no tiene ninguna consecuencia. Esto no debería estar pasando. Nosotros no deberíamos estar preocupados por las unidades de cuidado intensivo, porque las unidades de cuidado intensivo es el efecto final. Las unidades de cuidado intensivo ocurren cuando tenemos alto contagio, y eso depende de los ciudadanos. Yo creo que es hora de ponernos serios con el asunto y entender que esta es una enfermedad grave, esta es una enfermedad que genera consecuencias, que genera que personas se hospitalicen, que personas estén en unidades de cuidado intensivo y que personas fallezcan. Y hay otra situación en el municipio de Malambo, en el Atlántico, porque se hicieron pruebas de COVID-19 a 106 mototaxistas de esta población, de los cuales 55 arrojaron positivos con esta patología. Se conoció que este grupo de personas que trabajan con sus motos seguían prestando el servicio de transporte y movilizando a las personas por las calles de este municipio, lo que ha generado preocupación en las autoridades. En la capital del Atlántico, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. 6-10 y tras 100 días de la pandemia, la OMS ha revelado que el 77% de los contagios de COVID-19 en el país se concentran en 10 ciudades y municipios: Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Soledad, Leticia, Tumaco, Buenaventura y Villavicencio. Profesor Fernando Quijano, ¿está concentrado el coronavirus en centros urbanos? Sí, señor, esas son las cifras que brinda el Instituto Panamericano de la Salud, que concluye que la tasa de mortalidad en el país es de 33,1 contagios por millón de habitantes, lo cual, si bien está por debajo del promedio global, sí es preocupante. Mire, después de ya 100 días de la llegada del coronavirus al país, se concluye que el 77% de los casos de COVID-19 está concentrado en esos 10 municipios. Eso permite que realmente se focalice mucho más los tratamientos y que de una u otra forma las autoridades puedan, pues obviamente, tener más control. ¿Cuáles son esos sitios? Mire, Bogotá, que tiene 16,839, Barranquilla, que tiene 6,288, Cartagena, 5,004, Cali, 4,604, Soledad, al lado de Barranquilla, 2,903, la capital del Amazonas, Leticia, 2,071, Tumaco, 1,230, Buenaventura, 1,076, Villavicencio, 971 casos y Medellín, 404 casos. En estos 10 sitios está concentrado el coronavirus del país, por tanto, esto le permite a las autoridades focalizar mucho mejor el problema. 6:12, mucha atención, que la Fiscalía acaba de imputar cargos contra el alcalde de Necoclí en Antioquia, don William Calderón. Sí, señor. Comienzan entonces a hacerse efectivas ya las medidas anunciadas por la Fiscalía General de la Nación en la rueda de prensa conjunta con Procuraduría y Contraloría de la tarde de ayer. Le imputaron cargos contra el alcalde de Necoclí, Jorge Augusto Tobón Castro, por presuntamente haber cometido irregularidades en la celebración de un contrato para la población del municipio con un sobrecosto aparente de 50 millones de pesos. Junto al alcalde de Necoclí, también formularon cargos por el delito de peculado, por apropiación contra el actual secretario de Educación del municipio, Elías Manuel Carmona, y contra la contratista María Luisa Cuesta Machuca, representante legal de la corporación Stage Events. Son las 6:13 a.m. Y recuerde, el coronavirus no ha terminado. El coronavirus está demostrando ser un virus, una enfermedad dura de atacar. Hay varios casos en el mundo donde se está viendo un resurgir de la enfermedad. En Chile, por ejemplo, los números están subiendo de una manera descontrolada. ¿Qué es lo que está pasando en Chile, Azuri Chamá? Luis Carlos, 220,600 casos de contagio. En este momento hay 35,082 activos. Chile está sumando 3,615, pero estamos hablando de un país que no llega a los 19 millones de habitantes. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hay que abrir la economía, y lo dice el gobierno, pero de todas maneras nos estamos muriendo. Lo dicen incluso desde el Ministerio de Salud. Ha determinado el Congreso que violar el confinamiento se puede penalizar hasta con 5 años de prisión. Enrique París es el ministro de Salud, mire lo que dijo ayer. Con respecto a la hibernación, entre comillas, no es posible llevar a cabo esa medida, ya que nos quedaríamos sin servicios básicos, sin alimentación, sin atención a los adultos mayores, sin reparto de medicamentos y con una ciudad obviamente paralizada que puede incluso agravar la situación sanitaria de la comunidad. Es que hay un grupo de expertos que consultó el gobierno chileno y hablan de hibernación, un paso más allá todavía del confinamiento. Pensamos algo así como estar en casa con las ventanas cerradas. Son las 6 de la mañana, 14 minutos. Y la Florida es el nuevo epicentro del coronavirus en Estados Unidos. Diana Mateus. Sí, Luis Carlos, 7:15 en la costa este de Estados Unidos. El estado de la Florida reportó 2,610 casos adicionales de coronavirus, mientras que el número de muertes superó las 3,000. El gobernador Ron DeSantis ha dicho que los aumentos se deben a que se están realizando más pruebas por la reapertura, pero definitivamente el sur de la Florida sigue siendo el epicentro de la pandemia en el estado, con lo cual los condados de Miami-Dade y Broward registran el mayor número de casos, con el 51% del total de casos en la Florida. En las últimas horas se conoció que un grupo de 16 jóvenes amigos en Jacksonville, aquí en la Florida, dieron positivo por coronavirus días después de haber celebrado el cumpleaños de uno de ellos en un bar que reabría sus puertas como parte del plan de reapertura del estado. Según el testimonio de varios de los jóvenes infectados, el local estaba lleno de gente y no se guardaba la distancia física. Apenas pocos llevaban tapabocas. Después de conocer que todos los 16 jóvenes dieron positivo al coronavirus, el bar cerró para realizar una profunda desinfección y anunció que volverá a abrir con más precauciones. También se está presentando un aumento de casos en estados como California, Texas y Arizona, que en las últimas horas, junto a la Florida, sumaron casi la mitad de nuevos casos en el país. También aumentaron los casos en Oklahoma, Nevada, Carolina del Sur y Alabama. La FM, las noticias como son. 6:16. Sí, es muy importante que regresemos a trabajar. Sí, la verdad es que la economía se va a destruir y vamos a perder muchas vidas si no salimos a trabajar. Pero también es cierto que si lo hacemos de una manera descontrolada, si no seguimos los protocolos, si no nos cuidamos, si no nos lavamos las manos, si estamos enfermos, no nos quedamos en casa, esto va a ser mucho peor. Uno de los centros, lugares donde se está sintiendo más el embate del coronavirus hoy por hoy es en Barranquilla. Está con nosotros el general Ricardo Alarcón. Él es comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. General, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días a la mesa de trabajo. Igualmente a toda la audiencia que en este momento nos escucha, un feliz día. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Se van a endurecer las medidas en Barranquilla? ¿Se va a judicializar a quienes violen el toque de queda este fin de semana? ¿Se están tomando cada vez medidas más fuertes debido a que el coronavirus está contagiando muchas más personas de lo esperado en esa ciudad? ¿Qué es lo que está pasando, general? Bueno, lo que se ha visto es un incremento muy, muy fuerte, tanto a nivel de contagiados como personas que han fallecido por el COVID. Ayer en una reunión y en el seguimiento que le hacemos semana a semana de la situación que estamos viviendo en la ciudad, pues se han venido tomando algunas decisiones, entre esas, en el caso específico de la ciudad de Barranquilla, hemos creado 5 cercos sanitarios, que lo hemos llamado así, en unas zonas que han sido foco de contagio, para tratar de frenar esta situación que se está viviendo en la ciudad. Igualmente, dentro de la información que hemos recibido de las autoridades sanitarias, luego del día de la madre, se vino un pico muy, muy fuerte en Barranquilla de contagio, y dentro de las proyecciones que hemos hecho, no queremos, pues, que el día del padre nos vaya a suceder lo mismo, por eso las medidas se van a endurecer. Hemos nombrado alrededor de 42 patrullas de control en estas zonas de contagio, para hacer muy fuertes los controles, pero también se ha determinado por parte de la gobernación y de la alcaldía unas zonas donde iremos a llevar a estas personas que definitivamente no quieren entrar en razón y siguen incumpliendo con los decretos. General, hemos estado monitoreando también lo que ha ocurrido dentro del cuerpo de policía en la ciudad. Son cerca de 227 uniformados policías en Barranquilla contagiados con COVID, ¿esa es la cifra? Sí, de ellos algunos ya están recuperados. Sí. En este momento estamos alrededor de los 196 ya con de esas personas que han salido de esta situación. Pero cuando hacemos el cruce de la información, estos policías que han resultado contagiados son aquellos que están en esta zona, haciendo presencia en estas zonas de contagio, son aquellos que viven en algunas zonas de contagio. Sí. Entonces este es el resultado, pero eso no ha influido en la prestación del servicio. Nosotros continuaremos haciéndole frente a la situación y apoyando pues a tanto al gobierno local como a la misma comunidad para generar la percepción que debemos generar allí en estas zonas. Es decir, general, es por dos razones. Es porque viven en zonas donde hay focos de contagio y porque también están trabajando en zonas donde hay mucho contagio. Sí, creo que estas son las dos razones principales. Igual en estas zonas de contagio, lo que hemos evidenciado pues, son varias variables que analizan las autoridades del contagio, no solamente a nivel del cuerpo policial, sino pues de la comunidad en general. Sí. ¿Murió algún policía por culpa del coronavirus? En el Atlántico ya hay dos casos, uno que pertenece al departamento del Atlántico, uno que pertenece a la Policía Metropolitana de Barranquilla. Coincidencialmente ambos son de la seccional de tránsito y transportes. Don Julio Calderón tiene preguntas. Buenos días. Sí, muy buenos días, general. El crecimiento del virus en Barranquilla, que en muchos casos hemos visto en los reportes diarios que entregan el Ministerio de Salud y el INS, alcanzan a superar a los de Bogotá, teniendo en cuenta pues que la población es muchísimo menor en Barranquilla, ¿es producto de qué? ¿De la idiosincrasia del costeño, que de pronto toma todo muy folclóricamente, de que la gente no está entendiendo que está en riesgo su vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el análisis que hace usted de por qué esta situación en Barranquilla? Bueno, como les informo, hay muchas variables. Creo que tiene un peso fundamental la parte socioeconómica. Es normal aquí en algunos lugares de la ciudad encontrar en unos espacios muy muy pequeños núcleos familiares de 3, 4, a veces hasta 5 núcleos familiares, es decir, alrededor de 28, 30 personas viviendo en espacios muy pequeños. Eso es muy tradicional en algunas zonas. Y obviamente en estos espacios tan pequeños pues no hay aislamiento que valga. Aparte de eso, pues en unas condiciones económicas bastante complejas. El segundo es que tradicionalmente, culturalmente, aquí hay una... se vive como en una zona en donde aquí llaman terrazas, que son antejardines, que los conocemos en el interior, en donde es tradicional que la comunidad esté compartiendo alrededor de un dominó de cartas, y eso pues afecta también el control que ejercemos las autoridades. Culturalmente esto es complejo. Aparte de eso, el clima no nos ayuda en estos espacios tan pequeños, en temperaturas que están por encima de los 32 grados, pues la gente sale a compartir en los andenes, y esto obviamente afecta el control, pero también afecta la propagación. Señor Alarcón, los confirmados con coronavirus en el Atlántico y con el epicentro en Barranquilla son 12.228 personas. Los fallecidos son 481. Digamos, son zonas absolutamente dramáticas que de una u otra manera superan a Bogotá, que es la ciudad más populosa de Colombia, como lo decía anteriormente William. Pero el tema es, ¿Es usted recomienda que Barranquilla se declare como zona roja, zona de atención especial, y no dejar creciendo el problema hasta que se nos salga de las manos? Y, por ejemplo, cosas como, o ilusiones, como el tema de la próxima asamblea del BID que se realizaría en Barranquilla el próximo mes de septiembre, ¿tiene que ser de una vez por todas cancelado? Sí, ya esa decisión con respecto a la asamblea del BID fue cancelada ya hace algunos meses atrás, al igual que muchos eventos. Nosotros hacemos seguimiento directamente con el viceministro de Salud, y estas decisiones ya de, como las que usted plantea, de zonas especiales, no las he conocido, pero desde la Policía Nacional lo que hacemos es apoyar, todo el apoyo operativo que hacemos desde la Policía Nacional está basado en las decisiones que tomen las autoridades sanitarias. Obviamente nosotros como cuerpo policial damos algunas ideas, de hecho los cinco cercos sanitarios que tenemos aquí nació de una iniciativa de la Policía Nacional en conjunto con la Oficina de Seguridad de la Alcaldía Distrital. Y así nos iremos moviendo con base en las decisiones y en las proyecciones que tengan las autoridades sanitarias. General, muchas gracias por darnos algunos minutos en la FM. Es usted muy gentil. Don Luis Carlos, un feliz día. A todos un feliz día. Preocupante la situación en Barranquilla. 6:25 en la FM. Las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas: ponérselo sin lavarse las manos, tocar la parte interna y externa del tapabocas, descubrirse la nariz, quitárselo para hablar con otra persona, llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6:26. La noticia más importante hoy en Estados Unidos es el libro de John Bolton, ex asesor de seguridad del presidente Donald Trump. Un libro que publica y que revela varios elementos que denotarían mucho de la manera estrambótica, desatinada, enferma, preocupante y hasta corrupta en la cual se maneja la Casa Blanca. Diana Mateus, ¿qué se dice del libro de Donald Trump? Buenos días. Sí, Luis Carlos, buenos días. 7:27 en la costa este de Estados Unidos se han conocido a partes de ese libro titulado La habitación donde ocurrió, en la que el ex asesor de seguridad nacional John Bolton hace referencia a que el presidente Donald Trump llegó a asegurar que invadir Venezuela sería cool y que ese país es realmente parte de Estados Unidos. Asimismo describió en el libro lo que considera es una inconsistencia y frecuentes titubeos respecto a Venezuela. Advierte que en el 2018, para lograr el apoyo de los republicanos en la Florida, el presidente Trump habló con fuerza sobre sus deseos de derrocar a Nicolás Maduro, pero Bolton asegura que el presidente tampoco tuvo nada claro en apoyar a Juan Guaidó poco después de que Estados Unidos lo reconociera como presidente legítimo de Venezuela. Expresó en ese momento su preocupación porque le parecía un niño en contraste con Maduro, a quien describió como fuerte. Asimismo, en el libro que saldrá a la venta el martes, se conoció que el presidente Trump le pidió al presidente de China, Xi Jinping, que en ese país se compraran productos agrícolas estadounidenses para que su popularidad aumentara en las zonas rurales de Estados Unidos de cara a su reelección. Precisamente, John Bolton ha concedido una entrevista a ABC News en la que se refiere al libro y ha asegurado que el presidente Trump no está apto para el cargo y además miente demasiado. I don't think he's fit for office. I don't think he has the competence to carry out the job. There really isn't any guiding principle that I was able to discern other than what's good for Donald Trump's re-election. Dijo Bolton que el presidente Trump no es apto para el cargo y no tiene la competencia para llevar a cabo el trabajo. Y añadió que no hay ningún principio que haya podido discernir aparte de lo que es bueno para la reelección de Trump. Asimismo, aseguró el exasesor de Seguridad Nacional que Trump está siempre muy concentrado en su reelección y se olvida de otros temas importantes. Well, I think he was so focused on the re-election that longer term considerations fell by the wayside. So if he thought he could get a photo opportunity with Kim Jong-un at the demilitarized zone in Korea, there was considerable emphasis on the photo opportunity and the press reaction to it, and little or no focus on what such meetings did for the bargaining position of the United States. Asegura Bolton que Trump estaba tan concentrado en la reelección que las consideraciones a largo plazo quedaron en el camino. No le daba importancia a los objetivos de seguridad nacional o política exterior de Estados Unidos, sino en tomar fotografías y conocer la reacción de la prensa. Mientras tanto, el presidente Trump ha reaccionado a las afirmaciones de Bolton en su libro y ha dicho que es un mentiroso y todos lo odiaban en la Casa Blanca y a él tampoco le gustaba su trabajo. Pero lo cierto, Luis Carlos, es que mientras la Casa Blanca está intentando bloquear la publicación del libro con una demanda interpuesta contra John Bolton por considerar que el libro revela información clasificada, pues ya va a ser puesto a la venta el próximo martes, va a ser publicado y pues va a generar, por supuesto, mayores reacciones. 6:30 titulares cada media hora en la FM. La noticia es como son. Apoyamos e impulsamos la reactivación económica del país. Por eso, el próximo viernes 19 de junio, vía sin IVA, compre lo que necesita para conectarse con su familia, hacer deporte y mucho más. Pagando con su tarjeta débito DaVivienda, obtenga una devolución del 5% en el valor de sus compras. O con su tarjeta de crédito DaVivienda, obtenga una tasa del 19.6% efectivo anual. Además, conozca las ofertas especiales de nuestros aliados. Más información, DaVivienda sin IVA.com. DaVivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Devolución máxima de 20 mil pesos por cliente o hasta agotar el cupo disponible para esta campaña. Aplican términos y condiciones. El primero con el que sentiste la magia del cine merece un plan pospago con Claro Video, más datos, apps elegibles y la red de mayor cobertura del país para que disfrute las mejores películas y navegue desde cualquier lugar. Llama numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Claro, para ti primero. Aplican términos y condiciones. Más información en claro.com.co. Luis Carlos Vélez está en la FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 6:31 en Colombia. Hoy es jueves 18 de junio. Aquí están los titulares en la FM. El general Ricardo Alarcón, es comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, ha detallado las razones que consideran factores determinantes para contagio de COVID-19 de 227 uniformados. Las medidas se van a endurecer. Hemos nombrado alrededor de 42 patrullas de control en estas zonas de contagio para hacer muy fuertes los controles, pero también se ha determinado por parte de la gobernación y de la alcaldía unas zonas donde iremos a llevar a estas personas que definitivamente no quieren entrar en razón y siguen incumpliendo con los decretos. 6:32, la Fiscalía imputó cargos por feminicidio agravado al hombre señalado de haber dado muerte a la universitaria Daniela Quiñones en Marmato, Caldas. Y atención, porque el dólar arranca esta mañana subiendo a un precio de 3,749. El euro se cotiza en 4,210.91, son indicadores a esta hora del diario La República. Naciones Unidas continúa hoy el histórico debate sobre un proyecto de resolución que condena las prácticas raciales y violentas de la policía en Estados Unidos y en el resto del mundo. El AS Roma ha anunciado que una insignia Black Lives Matter será colocada en la camiseta de los jugadores en los próximos partidos de la temporada. En Colombia son las 6:33. Los deportes en la FM. El Ministerio de Salud publicó ayer la resolución por la cual da inicio el protocolo de salubridad para el regreso del fútbol colombiano ante la pandemia del COVID. Recordemos que en este documento se autoriza el regreso de las competiciones del balompié nacional en un total de 6 fases: planeación, alistamiento, condición de salud, entrenamiento bajo riesgo, entrenamiento específico y competencias. De esta manera, con el aval del gobierno, se dará inicio a la fase 1, alistamiento, que consiste en capacitaciones de autocuidado y corresponsabilidad de todo el personal de los clubes. Las sedes deportivas de los equipos se deberán someter a estrictos procesos de limpieza y desinfección, y además se deberán instalar carpas en las entradas de estos complejos para que sean aplicadas las pruebas del coronavirus. Aún se desconoce bajo qué formato se dará el reinicio de la competencia, y por eso la pelota está ya del lado de los clubes y de los dirigentes para alistar respectivas sedes deportivas ante estos rigurosos exámenes y además el formato del calendario. Eso sin hablar de ciertos cambios que debe tener la competencia en el reglamento del campeonato de liga. Los deportes con Guillermo Arango en la FM. Las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Puente Aranda entre una camioneta y un automóvil en la calle 13 con carrera 62 en sentido oriente-occidente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM con Luis Carlos Vélez. 6:35 Vamos con Alejandra Uribe en las calles de Bogotá. Hay un caso que le ha partido el corazón y nos ha partido el corazón a muchos colombianos, el caso de Miguel Rueda y su familia, que han sido afectados por el desalojo, por un desalojo que se ha dado en la capital. Alejandra, ¿cómo es la historia? Luis Carlos, pues precisamente los saludo desde la localidad de Engativá, aquí en el barrio Muelle Engativá. En las últimas horas, también gracias a nuestros compañeros de Canal RCN, nos dimos cuenta cómo desalojaban a una familia de este barrio de la capital del país, precisamente porque no han podido pagar el arriendo desde el mes de febrero, debido a que Miguel Rueda, pues precisamente se quedó sin trabajo luego que su trabajo en construcción se suspendiera totalmente. Aquí la situación desde el sábado de orden público, Luis Carlos, ha sido gravísima. Fuera de micrófonos hemos hablado con Miguel, nos cuenta que incluso lo han cogido a patadas, lo han cogido a puños, y pues la situación es bastante delicada. Miguel, bienvenido a los micrófonos de la FM, ¿y qué es lo que usted ha vivido desde el sábado? Desde el día sábado he recibido amenazas, golpes por parte de la policía, no veo apoyo. El día de ayer llegaron más de 15, 20 personas, se me entraron al apartamento. Nosotros estábamos durmiendo. Cuando llegaron me abrieron la puerta. Me metieron a la pieza. Yo los bregué a sacar, pero no, ya entré varios, era puño, pata por lado y lado. Al último llegaron y me cogieron de la nuca, me ahorcaron. Me pusieron contra las escaleras, ahí ahorcado con los brazos torcidos. Llegó Miguel, ¿pero quién era esta gente? ¿Por qué entró esta gente a su casa? La dueña de la casa los trajo para que nos sacaran todo. Entonces, cuando la policía llegó, subió un patrullero sin chaqueta ni nada, subió arriba y me vio ahí tirado en el piso y dijo, téngalo ahí, ya sacaron todo, rápido, rápido, saquen todo. Y me llegaron y mi mujer pues estaba encerrada, le decía, salga, salga, y ella decía, no, yo no voy a salir. ¿Usted tiene una niña de 2 años? Sí, señora, se llama Naomi. Esa niña, pues, gracias a Dios, pues, la comida nunca le faltó, pero ellos siempre fueron, ella, por el motivo del problema, la tienen bajo protección. Es decir, su hija y su esposa debieron salir de esta casa debido a la situación. Sí, señora. ¿Usted por qué llegó a este punto? ¿Qué pasó, Miguel? ¿Por qué no pudo seguir pagando? ¿Cuál fue la situación que lo llevó, pues, a todo esto? Pues la verdad es que me quedé sin trabajo por el motivo de la pandemia. Un día antes, el 18 de marzo, la verdad, ya yo me quedé sin trabajo. ¿Usted en qué trabajaba? En construcción. ¿Qué le ha dicho, Miguel, la dueña de esta casa luego de ese incidente donde incluso le tocó sacar a su hija de 2 años, está en otra vivienda con su madre? ¿Qué le dice la dueña? que el día de mañana, que ahorita a las 10 de la mañana tengo que ir a hacer una conciliación con ella por 15 días. Vamos a ver porque si me ponen el gas, porque me cortaron el gas desde el día sábado. Luis Carlos, Miguel lo escucha precisamente ante esta situación para escuchar pues todo su relato. Miguel, lamentamos mucho esta situación. ¿Ustedes han intentado hablar con la dueña del apartamento? ¿Cuánto le deben? A la señora se le está debiendo por bajito, por mucho, 1.300.000 con los servicios. Yo a la señora le dije que yo le pagaba lo de los servicios mientras entraba a trabajar. Sí. Y le pagaba comenzaba a pagarle lo del arriendo atrasado y me ponía al día. ¿Cómo? Ella no. Claro. ¿Y ella cómo dice es el que lugar no donde recibía vive? Plata. Hay varios apartamentos, varias piecitas. Hay tres apartamentos. Uh-huh. Uh-huh. Ahí en el primer piso viven unos inquilinos y en el segundo al fondo viven otros. Yo vivía en el segundo. Miguel, ¿y habían discutido esto antes de la situación por la cual usted estaba pasando y por la situación que seguramente ella también está pasando? Sí, yo a ella le comenté que pues yo ahorita no tenía cómo, pero porque me había quedado sin trabajo ni nada. Uh-huh. Ellos dijeron no, que no les importaba. ¿Qué pasó con sus cosas cuando entraron? Que les ocupara. Las cosas mías, lo que fue el comedor, me lo desbarataron para poderlo bajar. Todos me lo tiraron ahí a la calle. Yo la verdad lo único que pido es que me colaboren con trabajo, con alguien que sepa de trabajo o algo. Sí. Pues yo estoy ahí pendiente. En el momento en que entran los hombres, ¿cuántos eran y a qué horas fue? Mínimo eran 15, 20 personas, eso fue tipo 8 de la mañana. Uh-huh. ¿Y qué estaban haciendo ustedes, su familia y su niña? Nosotros estábamos durmiendo. Yo me estaba acabando de levantar, estábamos viendo un programa de que le gusta a la niña. Sí. Cuando entraron ellos y le dije, no, espere que te llamen la policía. Voy a llamar a la policía. Y dijo, no, acá no hay llamar policía ni que nada, van es para afuera. Y se me metieron para la pieza a agredirme. Sí. Yo como pude los bregué a sacar de la pieza para que no me golpearan a la mujer mía. Si no es por el perro que estaba ahí también, nos muerden, me le pegan a mi mujer, le decían, métale un batazo en la cabeza, mátela, esa hijo de... Le decían los manes, ellos eran venezolanos, unos eran venezolanos, ni siquiera eran de acá de Colombia. El policía llegó, me vio ahorcado ahí en el piso y me miró y dijo, téngalo ahí. Cuando me dijo téngalo ahí, me bajaron para acá, para el primer piso, esposado, sí. Y le dijo, téngalo ahí calladito, y se salió el policía. Sí. Ya como ver que ya llegó otra, la gente llamó, fue otras patrullas porque vieron que mi mujer gritaba que me tenían amarrado ahorcado para que no pudiera gritar ni nada. ¿Y qué pasó cuando llegan los otros policías? Llegó una patrulla y apenas llegaron los dejaron ir. Todas de esa gente de la casa, nosotros le decíamos, nosotros no salimos sino cogen toda esa gente que está ahí afuera. Entonces, al que están acá adentro, y dijeron, no, pues hágalo salir, y comenzaron a salir. Habían más de 16 personas. Entre hombres habían como 10, incitados por la dueña de la casa. ¿Y finalmente usted regresó a la casa? Sí, en el día de anoche nos colaboraron porque como habían hecho, hicimos una conciliación, pues obligadamente a mí me tocó hacerla. Sí. De que para ocuparle las cosas para sacar las cosas el primero de julio. Pero en el momento que yo firmo me dicen, no, es para sacar las cosas de ustedes, ustedes ya no vuelven a entrar a esta casa. O sea, el primero de julio usted se tiene que ir sí o sí. Sí, señor. ¿Y dónde está su esposa y dónde está su hija? Ellos están allá donde una abuelita, porque allá fue que quedó la niña bajo protección. Quedó la niña bajo protección. ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Qué espera hacer ahora? Ahorita me toca ir a hacer una conciliación y hacer unas demandas y seguir buscando trabajo para pues, otra vez poner a mi familia en buen estado, tener a mi familia bien. ¿Qué sabe hacer usted? ¿Qué trabajo está buscando? Yo sé construcción, manufactura, auxiliar de bodega, auxiliar logístico. También es... ¿dónde lo pueden llamar a alguien, que necesite una persona, un trabajador con sus características? Al 312, número 316. Momentico, 312-316. 7373. 7373. 312-316-7373. Miguel necesita un trabajo para poder vivir y para poder tener a su hija y tener a su esposa. Miguel, gracias por darnos unos minutos acá y lamentamos muchísimo su situación. No, gracias por su colaboración. Se les agradece, Dios los bendiga. Gracias, Miguel. 6:44 en la FM. Qué dura, esa es una dura cara de la realidad que se vive en Colombia. Yo tenía entendido, profesor Quijano, William, doctora Cristina, que no se podía hacer desalojos, pero evidentemente se están haciendo. No se puede, legalmente no se pueden hacer desalojos, digamos, la situación de esta familia, familia humilde, okay, como la de cualquier trabajador de la construcción, no estaban permitidos. Y yo creo que el comandante, la policía y las personas que atienden ese cuadrante, o como usted dice, organizada la policía en ese sector, no podían hacer desalojos. Ahora, esta noticia tiene dos caras de la moneda. Esta es una familia que se quedó sin trabajo, una familia humilde que no debe ser desalojada de la vivienda mientras pase la pandemia, como lo dijo la norma, pero también, digamos, un arrendatario, una señora que quizás es una persona mayor, que es jubilada, que invirtió en unos apartamentos para arrendarlos, pues también, digamos, está cubierta por la ley para hacer desalojos cuando un inquilino no paga, ¿no? Cuando lleva muchos atrasos en su arrendamiento. Digamos, estas cosas siempre tienen un lado blanco, un lado negro, una cara y un sello. Luis Carlos, la Corte Constitucional, después del episodio del policía Zúñiga en el Valle del Cauca, emitió una comunicación en la que advierte que durante el tiempo de la pandemia, durante la cuarentena, no se pueden hacer desalojos o deben aplazarse. Pero es que además, lo que yo entiendo por la conversación que acabamos de escuchar, es que aquí no había ni siquiera una medida judicial de por medio. Porque para hacer un desalojo tiene que haber una decisión de un juez. Y la policía no puede entrar con particulares porque eso se llama violación del domicilio. Eso es un delito. Entonces, el episodio, por donde usted lo mire, es terrible y va a tener consecuencias legales, sin duda, como lo advirtió el señor que entrevistamos hace algún instante, el señor Rueda. Va a poner seguramente las denuncias que corresponda con esta situación. Esto es un delito por donde lo mire. Sí, es que eso no es un desalojo legal ordenado por un juzgado, eso lo sacaron a la brava. No, pues, Luis Carlos, ¿sabe qué fue lo que pasó? Sí, señora. Una decisión. Lo que pasó fue que llamaron a la policía para que hiciera efectivo pues esto que ha dicho la Corte Constitucional, pero lo que hizo la policía fue establecer que tenían que llegar a un acuerdo, y por eso es que se va. El acuerdo quedó en que se van a ir el primero de julio, porque es que además les habían sacado, mire, las imágenes son terribles, porque les habían sacado todas las cosas, las maletas, los muebles a la calle, y por eso fue que causó tanta conmoción en los vecinos. Pero efectivamente no se puede desalojar. Luis Carlos, el peor escenario para las personas que tienen viviendas, que tienen bienes inmuebles y que los arriendan como forma de vida, es que contraten a personas que tienen la labor de ir a desalojar a los arrendatarios, porque no solamente se van a quedar sin el arriendo, sino con problemas legales. En este caso podría haber un tema de lesiones personales muy grave. Entonces el mensaje tiene que quedar claro que esto solamente lo pueden hacer las autoridades y, como dice William, con orden judicial, porque si no, problemas legales también para quienes ordenan esos desalojos. Claro, eso es acudir a las vías de hecho. A ver, Aleja, ¿todavía está con nosotros? Sí. Sí, Luis Carlos, yo estoy aquí, pero Miguel se tuvo que entrar porque, como lo decía hace unos minutos, él quiere que precisamente ir a hacer a su acuerdo para ver si el primero de julio, pues efectivamente puede irse de aquí. Mire, nosotros hablábamos con él, es un joven de 25 años, su esposa tiene tan solo 19 años, y me estaba mostrando algunos golpes que tiene en la parte de la espalda y del cuello, Luis Carlos, y está bastante golpeado. Si bien ustedes dijeron que las autoridades, pues venían, podían venir precisamente, estar pendientes, pero la primera historia es que llega un poco de gente, Luis Carlos, tenemos los videos, casi 10 personas se meten y lo cogen a palo, Luis Carlos. ¿Hay video? Sí, señor, ya en minutos los van a tener también nuestros oyentes en las cuentas de la FM para que vean también la situación. Sí, señor. Es muy importante porque no conocíamos el video. Aleja, gracias. Lamentable, lamentable, lamentable esta situación que se vive y se repite en nuestra ciudad capital. 6:48 en la FM. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. Movistar Empresas presenta Ilimidatos, planes móviles con datos ilimitados de verdad. 6:49, saludamos al representante de la Oficina de la ONU para Droga y el Delito en Colombia, Pierre Lapac. Señor Lapac, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por darnos algunos minutos. Hemos recibido, y la noticia esta mañana es el informe anual de Naciones Unidas sobre las hectáreas cultivadas de coca en el país, que ha resultado con una reducción del 9% en el área sembrada en 2019. Señor Lapac, ¿por qué se da esta reducción? Es una buena noticia. Quiere decir que hace dos años que vemos una reducción. El año pasado fue de 2%, este año, quiere decir al final de 2019, hubo una reducción de 9%. Son buenas noticias. Eso se hizo porque el gobierno y la fuerza pública hizo un trabajo inmenso en el territorio, principalmente en zonas donde había mucha mata de coca, como en el sur del país, Nariño, Putumayo, etcétera. Y entonces eso hubo un impacto clarísimo sobre los cultivos que bajaron dos años de forma dos años consecutivos, y es por esa razón que vemos una reducción de la mata de coca en el país. ¿Por qué somos más productivos en la producción de coca? ¿Qué es lo que está pasando con la productividad? Porque en efecto son menos hectáreas, pero mayor la producción. Sí, eso claramente bajó la coca y subió la cocaína. No subió de mucho, pero subió de 1.5%, pero es una realidad. Hay varios factores. En zonas como en Catatumbo, Pacífico, hay lo que llamamos enclaves productivos, entonces zonas de alta concentración de cultivos. Y los campesinos, bajo la presión de los grupos armados, se adaptaron para estimular una mejor productividad, que sea utilizando productos químicos o utilizando fertilizantes para tener una producción más alta por hectáreas de coca. Después, en el sistema de transformación, igualmente, ellos concentraron todas las hojas en las manos de químicos más profesionales que con mejores procesos sacaron más cocaína de la hoja de coca. Es por esa razón la profesionalización que ahora tenemos una reducción de la hoja, pero está aumentando infelizmente la cocaína. Claramente, señor representante de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito en Colombia, esta es una situación que es una noticia agridulce. Muy bueno, porque bajaron los cultivos de coca, digamos, el área sembrada se redujo más o menos en 15.000 hectáreas, pero muy mala, porque usted pone el dedo en la llaga y dice, acaban de nacer enclaves cocaleros, que de una u otra forma, llevándolos al mundo empresarial, se llaman distritos cocaleros, donde usted lo dice en su informe, son distritos que han concentrado el cultivo, el procesamiento y la distribución. Esta metamorfosis, señor representante, esta metamorfosis que ha sufrido la industria cocalera en Colombia, ¿cómo debe ser atacada? Porque ahora ya no es el tema de cultivo, sino la productividad en estos enclaves. Sí, lo que hemos visto el año pasado es que en todos los departamentos, falta dos, bajó la coca. Y por ejemplo, un departamento con Nariño, históricamente que fue uno de los departamentos que tenían más cocaína, se bajó de cerca de 5.000 hectáreas en solo un año. Entonces, eso es la buena noticia. La mala noticia es que subió y que subió de forma muy importante, por ejemplo, en el norte de Santander, donde subió más de 8.000 hectáreas, y en Valle de Cauca, donde subió de más de 1.000 hectáreas. Son los dos únicos departamentos donde subió. Entonces, esta concentración, esta especialización, ¿por qué la hicieron? La hicieron porque es más fácil de manejar su negocio, negocio criminal, obviamente, pero es más fácil de manejar su negocio cuando uno tiene todos sus actores cerca del centro. Y eso es por esa razón. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? No hay mil soluciones. Hay primero, donde en esas zonas de alta concentración es el tema de la fuerza pública. Quiere decir que aquí la fuerza pública tiene que ir para erradicar de forma forzosa. No hay otra posibilidad, desafortunadamente. En todos los otros lugares hay que trabajar más al nivel de erradicación voluntaria. Pero que sea la forzosa o que sea la voluntaria, esos dos caminos deben juntarse en un solo camino, que es el camino del desarrollo alternativo y que es el camino de los proyectos productivos. Porque la gente que va a erradicar de forma voluntaria o que van a ver su mata erradicada de forma forzosa, el Estado debe presentarle un futuro para que ellos se mantengan sobre el camino de la legalidad. Y eso para nosotros es la solución de retomar el territorio, luchar contra la violencia y dar un futuro dentro de esfuerzos interinstitucionales e integrales, como por ejemplo la política del Estado que se llama Zona Futuro, que es una excelente política, quiere decir que no solo enviar la fuerza pública, pero por atrás enviar los servicios de base, que sea educación, que sea salud, que sea justicia, que entonces son cosas fundamentales, porque cuando hay un vacío, cuando no hay presencia del Estado, o un otro va a tomar el territorio, y desafortunadamente son los grupos criminales. Evidentemente, con lo que usted explica, que tiene que haber una intervención, pero todo fundamentado con un plan hacia el futuro, hacia las cosas que tienen que planearse para que haya una posibilidad económica nacional de estas personas. ¿Ustedes qué piensan de la intervención con glifosato? Nosotros, es una decisión del Estado, una decisión soberana del Estado de utilizar el glifosato. Eso se hace bajo el control de la Corte Constitucional y eso se hace dentro del contexto de la cosa que se llama plan de manejo ambiental. Quiere decir que hay un control permanente de cómo van a hacerlo. Nosotros como ONU, nuestro papel no es de tomar posición en favor o en contra del uso de glifosato. Glifosato es un producto activo en contra de la mata de coca. No es el único, claramente, no es la solución, porque hay varias soluciones, pero yo voy a repetirme, pero es una decisión del Estado, y nuestro papel es de trabajar, como yo lo he dicho, de la mano con los campesinos, con las comunidades, y claramente con el gobierno. Señor Lavac, entendiendo que esta revisión es del año pasado, pero en lo que ustedes han podido evidenciar sobre lo que está pasando con la pandemia, con la situación económica de las regiones, la difícil situación de los campesinos para continuar con la productividad en algunos casos y con algunas suspensiones de la actividad de la fuerza pública, además por el minado, ¿usted cree que las cifras de este año, entendiendo la pandemia del coronavirus, van a seguir reduciéndose como lo demostró el informe del año pasado, por el contrario, va a aumentar la resiembra? Eso, desafortunadamente, no tengo. Me encantaría tener todas esas respuestas, pero no tengo la respuesta. Yo sé que hay una voluntad política de seguir sobre este camino, y entonces yo sé que la fuerza pública está haciendo mucha erradicación forzosa. Eso, la información que hemos tenido, pero estamos en el medio de la crisis sanitaria, entonces es difícil de decir lo que va a pasarse entre esos seis meses. Es que felizmente el COVID no llegó a los territorios los más aislados, entonces no hubo contaminación de los campesinos, de los cocaleros. Eso es una buena noticia a nivel de la salud, pero mala noticia porque quiere decir que yo no creo que va a bajar por parte de los campesinos el territorio cultivado, eso, pero la fuerza pública ha continuado su trabajo con o sin COVID, ha continuado este trabajo. Entonces, son varios actores que debemos tomar en consideración. Eso a nivel interno. A nivel externo, lo que hemos visto es claramente que cuando se cortó, cuando empezó el aislamiento, cuando se cortó las rutas terrestres o aéreas, obviamente bajó la exportación de cocaína, pero subió la exportación de marítima a través de los contenedores. Entonces, y no hemos visto una falta de cocaína sobre los mercados de consumo. Señor Lapac, ¿qué tanto están incidiendo las disidencias de las guerrillas en las zonas donde se mantienen los niveles altos de producción de droga? ¿Qué información maneja la ONU al respecto? Disculpen, pero se cortó la línea, entonces... Sí, le repito, ¿qué tanto están incidiendo las disidencias de las guerrillas en las zonas donde se mantienen esas cifras de niveles de producción muy altos de droga? ¿Tiene algún tipo de evaluación en ese sentido Naciones Unidas? Sí, parece que perdimos al doctor Lapac, quien estaba terminando de explicarnos la incidencia de este reporte. Evidentemente hay un nivel de productividad mayor en la droga en nuestro país. Tenemos